ocupar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Compañera Evita pasó a la inmortalidad. Y de esta manera, con un tema de Científicos de Palo que se llama La Jefa Espiritual, de esta banda que siempre nos da su música para hacer la cortina, hoy decidimos hacer este brevísimo, pero muy, muy sentido homenaje a Evita, ¿no? Un referente que hoy nos hace mucha falta, ¿no? Donde los derechos parece que son, que tienen que caer de copas, ¿no? También los derechos pareciera que son parte de un derrame que tiene que venir y no parte, digamos, de una lucha, de una necesidad, ¿no? Ella decía, donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? ¿Qué potencia tenía ese mensaje? Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días de 11 a 1 de la tarde en esto que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Y no estoy solo, estoy con mi amigo del alma, lo digo así sin... Así sí. Muy a Lolito Vitale. Vamos a tocar un tema en cualquier momento. En cualquier momento lo de la guitarra se vuelve una realidad. ¿Cómo le va, Julián? Buenos días. Muy a bien. Julián. La voz que escuchan es la voz de Pablo Diz, nuestro productor, estrella Les quiero decir, el apellido lo dije igual, pero no es un apellido que... Que sea muy común, más estrellado que estrella, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo le va? Muy bien, la temperatura 10 grados, 3 décimas. Bien, vamos con la radio. ¿Qué hora es? Bueno, ya lo dijimos, 11 y 10. Bien, entonces no pasó ni un minuto. No pasó ni un minuto desde que lo dije. Estamos bien con la Hoy no va a estar Miguel Fortuna. ¿Vos sabés por qué no va a estar? No, cuénteme. Y porque se hizo conocido el hombre. Se hizo famoso y ahora hay que traerlo. No, está muy ocupado con el tema de lo que tiene que ver con la multisectorial. Ayer yo vi justo una foto de la actividad que se está haciendo en el Bauen y estaba ahí en el centro. Muy bien, Miguel, la verdad. En una de esas mañana hay alguna nota. Hay una nota, sí. Para comentarlo. Sí, porque está full con el tema de la negociación. Hay muchos movimientos de lo que tiene que ver con las autoridades de reglamentación, digamos, que tiene que ver con... Pensé que iba a decir autoridad de Messi y ya me estaba poniendo contento. No, falta todavía para la selección. Tres elección meses, anticipada. Dos meses, ¿no? Ya está pidiendo. No, 3 años, 2 meses. Perdón, 3 años, 2 meses. Exacto. Lo repito. 3 años, 2 meses falta. Ah, ¿ya estás contando? Más o menos. Así que, no, lo que sí yo le pedí a Miguel es que, bueno, no venís, pero tirame la posta. O sea, ¿qué está pasando? Igual ya lo, me imagino, esto ya es una noticia a cuatro voces. El jueves 4 de agosto a las 20 horas va a haber un nuevo ruidazo. Bien. Sí, señor. Así que seguramente vamos a estar comentando esto. Miguel dará mucho más detalles cuando pueda visitarnos al estudio. Por supuesto. Seguramente mañana decías que va a haber por ahí una intercomunicación. Sí, alguna referencia al subte. Mañana también va a haber una participación. Pero hoy 26 de julio no es el único aniversario. A mí me interesa el 26 de julio porque es una fecha, digamos, como un vértice donde las distintas corrientes políticas, en este caso de la Argentina, pueden confluir en esta fecha de una manera... mágica, por decirlo, por darle algún tipo de adjetivo, porque también hoy se cumplen 63 años de lo que fue el asalto al cuartel Moncada, que si bien obviamente no sucedió acá en la Argentina, tiene que ver con un hito latinoamericano, ¿no? Y también lo que fue la revolución del parque, también para los radicales, ¿sí? Ahí los muchachos de Alem. Y para la política del país, ¿no? Por supuesto, 1890 irrumpieron, ¿no? Esto tenía que ver con años y años de sometimiento de un pueblo que se tenía sojuzgado, ¿no? Y esta fue la única manera que encontraron para poder salir. Así que... Rompieron en las calles. Son tres hechos importantes, porque más allá del fallecimiento, digamos, como decíamos, afuera del aire, no festejamos una muerte, sino que lo que pensamos es el paso a la inmortalidad. Tiene que ver con todo un fuerza, símbolo, ¿no? Con toda una expectativa de un pueblo que si bien, bueno, los acontecimientos llevaron a finales que ya conocemos, en estos 12 años de alguna manera hubo un reverdecimiento. Lo digo en primera persona, para mí Evita no era una figura, la verdad, tomada en cuenta. Esa es mi experiencia personal. La verdad que yo soy uno de los que tomó conciencia a partir de estos 12 años. Hicimos revisionismo de nuestra historia y pudimos leer, porque no todos venimos de familias peronistas. Yo no soy el caso. Ajá. Pero sí el asalto al cuartel Moncada también como un hecho interesante también para la política, porque quiero recordarle a nuestros oyentes que el asalto al cuartel Moncada, primero que fracasó. Estamos hablando de Cuba, por supuesto. Sí, por supuesto. Por errores tácticos que hubo, que llevó a que terminó siendo una gran masacre, donde Fidel termina estando preso, pero que... 55 fusilados y 2... civiles también. Sí. Y dato interesante, ¿vos sabés cuántos cuarteles se asaltaron antes del cuartel Moncada? En ese movimiento revolucionario. No, en la historia de Latinoamérica. ¿Cuántos cuarteles se habían asaltado? Ninguno. Lo interesante de la originalidad de la política, porque después la izquierda intentó repetirlo, eso que no me pareció mal, pero quiero decir, entender la originalidad de lo que proponía. Además, cualquiera que haya estado en Cuba y haya estado en el cuartel Moncada se hubiera dado cuenta que Sierra Maestra, que no tiene mucho que ver con esa historia, está ahí. O sea, tenía que ver con su historia, con lo que pasaba ahí en ese lugar. Y lo interesante de lo de los cubanos, de que después, bueno, un argentino también colaboraría con ese proceso, es esta idea de transformar una derrota militar, una derrota, si querés, en términos, hoy podríamos decir una derrota judicial, una derrota de números, de resultados, en una victoria política. Por eso, para todos aquellos que hoy se sientan un poco mareados, desencajados, entender que hay que atravesar estos momentos, que si los que están al frente y los que están por ponerse al frente entienden que este tipo de derrotas en términos electorales se pueden transformar en política, y se pueden transformar en una victoria política, me parece que ahí podemos engancharle un poquito a toda esta desesperanza, digamos, un poco de ilusión. La revolución del parque también tuvo ese destino, ¿no? Si bien fue sofocada en su momento, fue irrefrenable. Por supuesto, hubiera sido imposible procesos democráticos como el que se vino con Irigoyen, como lo que pasó con Perón. Me parece que la historia hay que entenderla como un proceso de continuidad y de rupturas. Si bien hoy hay una derrota en términos electorales y en términos económicos, en términos del bolsillo, nos pasa a todos eso. El otro día lo comentábamos, vas al supermercado y decís, estos tipos me derrotan todos los días. Sí. Y son unos chorros, digamos, realmente. Estos son los verdaderos chorros, digamos, que se llevan todo, que se la llevan toda. Porque esa es la realidad, ¿no? Si vos me pones un producto, que te llevaste dos, y algún, no sé, te regalo uno, el 30% al otro, eso es un afano, porque eso ya lo tenían comprado. Entonces, ¿dónde está la ética? Bueno, la ética de nuestros referentes, me parece que la ética de Evita es la ética de los que hicieron esa epopeya que fue el Moncada y los compañeros radicales que hoy, mirá vos cómo son las cosas. No todos los radicales, porque hay muchos radicales de mucha honra. Yo conozco a los compañeros de Formosa 114, que hoy no está el Tute, pero que va a seguir estando los martes, tiene cuestiones de trabajo. Estuve hablando ayer, con por ejemplo, con Santoro, que va a estar el 14 de agosto en lo que va a ser el Festival por los Derechos del Niño. Yo no miento. Es muy interesante lo que está pasando con el festival. Que va a haber música, va a haber bandas, pero lo primero va a ser esta presentación de estos casos de abuso infantil. Porque está pegando mucho a la gente. Perdón, yo voy mezclando los temas, pero... Sí, después vamos a aclarar, ¿no? Sobre todo vamos a convocar, ¿no? Sí, sí, pero importante lo que está despertando, ¿no? Bueno, estoy hablando con Santoro y volviendo a los radicales. Que muchos radicales hoy están haciendo honor de esta tradición. Otros no. Otros no, sí. Otros están viendo cómo cubrir a este gobierno que... La verdad, a 7 meses, decir que es un gobierno que quiere la pobreza cero, que quiere ir contra el narcotráfico, y cuál era el otro, y unir a los argentinos, esos tres pilares, bueno, señores, son las ruinas de Grecia ya a esta altura. Por eso recordamos a los radicales de este lado, ¿no? Me imagino vos tenés trabajo para hacer, ¿no? Sí, me parece, ¿me tengo que ir? Sí, me parece, bueno, que sí. Vamos a probar, entonces. Pero vamos a probar, porque seguramente en un ratito vamos a tener una entrevista con lo que tiene que ver con justicia legítima, para poder tratar lo que nuestro flamante presidente hablaba sobre este tema. Y las noticias siguen para que ustedes tengan. Tinelli llamó, no, a Tinelli no llamó a nadie. Llamaron a no ver a Tinelli. Mirá hasta dónde llegó la disputa. Esto ya no sé a quién le conviene más, si a Tinelli o le conviene al PRO, pero se trenzaron estas dos potencias, podemos decir, porque Tinelli no es algo para desmerecer, digamos, la presencia y la potencia que puede tener en los medios un tipo como Tinelli. Pero bueno, a través de los tweets, que ya sabemos que fueron manejados por trolls, que el presidente tuvo una mención sobre este tema, no sé si lo pudieron leer, lo pudieron escuchar, dice, riéndose de alguna manera de Tinelli, se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros. La verdad que después del informe que se pudo conocer a la luz, con respecto al informe que le hicieron a Tinelli, claro, que es Tinelli que puede pagarlo, ¿no? Pero yo pienso en Delía, por ejemplo. Pienso en Cristina Fernández de Kirchner, pienso en un montón de referentes, de tipos que han salido a levantar el dedo y que le han salido a atacar. Yo pienso a veces cuando a nosotros nos mandan un mensaje ofensivo, uno se siente mal, yo imagino una catarata de ese tipo de mensajes, hay que tener un estómago de acero y una cuenta bancaria interesante para pagarle a una consultora y que te haga este análisis. Y de esta manera me parece que pone de relieve una tensión, que hoy parece risueño. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver Tinelli? La verdad, hay cosas más importantes. Pero ojo, porque así se empieza, con esta lógica de persecución, ¿no? La misma que tuvo con justicia legítima. Recordemos que también habló de ese tema, ¿sí? Con respecto a lo que pensaba de justicia legítima, con respecto a su posición como espacio. Y para poder hablar de eso más seriamente, vamos a hablar con José Mazzoni, miembro de Justicia Legítima, recordemos, ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción. José Mazzoni, te saluda Julián Saud, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. Bueno, para poder hacer entrar a nuestros oyentes en el tema, lo que más nos preocupaba tenía que ver con las declaraciones del presidente sobre Justicia Legítima, acusándolos más o menos de ser los que están deteniendo a este gobierno en términos judiciales. ¿Qué reflexión te merece estas afirmaciones? Bueno, lo primero es una gran preocupación desde el punto de vista institucional, porque claramente el presidente está confundiendo su papel y se está inmiscuyendo en el Poder Judicial porque pretende marcar límites a la independencia de quienes juzgan, a quienes tienen que cumplir su función de decir el derecho con absoluta independencia de los poderes de cualquier índole, sean el propio de él, del Ejecutivo, como el de los grandes capitales que también representa, pero en definitiva de cualquier factor de poder mediático, de cualquiera que sea. Tiene que actuar con independencia y él evidentemente le molesta esa independencia, ¿no? Por lo menos a través de lo que Morales la transmite. Claro. ¿No? Es decir, hasta yo coincido con la Presidenta de Justicia Legítima, que en un primer momento dijo, yo no puedo creer, a lo mejor es el periodista, porque el que transcribió mal una expresión que es frontalmente contraria al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. Pero podemos decir que se puede haber equivocado el periodista, pero José, podemos afirmar de que hay una lógica de poder, digamos, inquisitiva con respecto a Justicia Legítima antes de ganar este gobierno, y que se entiende que eso continúe de alguna manera. Es cierto, lo que pasa que Justicia Legítima es un conglomerado, por cierto, minoritario, dentro del Poder Judicial, de jueces, de fiscales, defensores, que se nuclearon sobre la base de ser pretender cumplir realmente su función, ser fieles a su vocación y aplicar estrictamente la Constitución Nacional, los pactos internacionales, defender los derechos humanos que estos protegen, y eso molesta a cualquier gobierno, inclusive al anterior. Justicia Legítima no es que no tuvo problemas o tuvo desacuerdos con el gobierno anterior. Él está lejos de ser partidariamente kirchnerista, como no es partidario de ninguno. Es decir, en la fila de Justicia Legítima hay gente de todo color, con una condición, un trabajo de honestidad acrisolada en beneficio de la ciudadanía, aplicando a rajatabla la Constitución Nacional. Esa es la pauta de participación en Justicia Legítima. ¿Y cuál es tu análisis del Poder Judicial actual en términos de...? Bueno, en términos actuales está a la vista que su agrupación hasta ahora, su agrupación más importante, que es la Asociación de Magistrados y Funcionarios, no ha dicho una sola palabra sobre esta clarísima intromisión sobre la independencia del Poder Judicial. No solo el presidente no solo ataca a quienes le frenaron el tarifazo, que por otra parte no son de Justicia Legítima, sino que además les dice a los jueces laborales que en su criterio tienen que fallar de otra manera, es decir, no aplicar, lo cual demuestra también una ignorancia supina, porque el derecho laboral justamente es un derecho tuitivo, es decir, que tutela al trabajador, que obviamente en las dos partes que están en litigio, en un conflicto laboral, es la parte débil. Claro. Bueno, también le está diciendo a los jueces laborales eso, y nadie, y la corporación judicial no está diciendo nada. Es decir, está aceptando mansamente que le indiquen una cosa que por otra parte está dispuesta a hacer. Claro, sí, es preocupante. Yo estuve viendo algunas cosas de las que escribís vos, y para meternos en un tema que vos trataste mucho, tiene que ver con la corrupción, porque vos fuiste titular de la Oficina Anticorrupción, y que hoy, digamos, está muy sobre la mesa para poder, digamos, parece que se utiliza para discutir política en vez de ser un caso que muchas veces policial. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Porque vos tenés una opinión sobre qué es la corrupción, o digamos, con respecto a la concentración de la riqueza, y qué visión te merece, digamos, con respecto, vos que estuviste investigando, ¿a vos te parece que el gobierno anterior, más allá que por supuesto tuvo casos de corrupción, digamos, te parece que merece tener el mote del gobierno más corrupto, cleoptracia, creo que le dicen, el gobierno de los chorros? ¿A vos te parece que podría...? No, de ninguna manera, porque yo no estuve, yo actué durante los, como titular de Oficina Anticorrupción cuando la crearon, sí. Y entonces estuve con el gobierno de la Alianza, con la sucesión de presidentes en Catarata que vino luego, y con Dualde. Uh-huh. Casos de corrupción, y sobre todo en cuestiones de licitación y de obra pública, son absolutamente, entre comillas, normales y naturales en absolutamente todos los países que tengan un sistema capitalista, y muchos más si son países dependientes. Hay un economista premio Nobel, Stiglitz, que sí. Explica perfectamente cómo funciona ese sistema. Las modalidades que tiene, él estuvo, cuenta sus experiencias en el Banco Mundial, cómo se compra, cómo se influye, cómo se soborna. Los países centrales, inclusive hasta hace poco tiempo, tenían en sus legislaciones que sus empresas gastaban en soborno lo descontaba de impuestos directamente. Así que que existan casos de corrupción en así puntuales en gobiernos que tienen una matriz capitalista, por más que procuren frenarlo o sean abiertamente proclives a ese sistema, o sea, es casi imposible, es como que no exista, es casi como pretender que no existan ladrones. Claro. Es algo que va a suceder de manera. El problema para mí es que con eso, en realidad, lo que se está escondiendo, lo que no se conoce, lo que no se sabe, es que en definitiva el sistema entero a nivel mundial, y nosotros somos víctimas de eso, todo el país es víctima de eso, a nivel mundial está capturado por un sistema profundamente corrupto, billonariamente corrupto, sí. Que es el de las cuevas fiscales, donde las guaridas fiscales, llamadas paraísos fiscales, donde todo lo que se han robado de diversas maneras va a parar allí. Tengan en cuenta esto, es decir, se calcula, esto dicho por especialistas del primer mundo, y estadísticamente, fundado estadísticamente, que un tercio de lo que está en los países paraísos fiscales, que a su vez es mucho más que la mitad, equivale a mucho más que el producto bruto neto de Estados Unidos completo. Claro. Un tercio corresponde a lo que proviene de tráfico de armas y tráfico de drogas. Un 3% sí. Corresponde a sobornos a funcionarios. Uh-huh. Un 3%. Y casi dos terceras partes proviene de grandes fortunas de las corporaciones o de los grandes afortunados individuales, que eluden impuestos, esconden dinero que han obtenido de maneras ilegales, y eso son las dos terceras partes. Esos paraísos fiscales, uh-huh, inclusive determinan políticas de países centrales, porque los aprietan ofreciendo mejores tasas de interés, que son las mínimas para atraer sus capitales allí, y de esa manera consiguen lo que realmente nosotros vemos que predomina tanto en, para dar ejemplos bien importantes, sí, predomina en Europa Occidental o en Estados Unidos, que en definitiva lo único que hacen con relación a los impuestos es bajar los impuestos a los ricos, para que no se les vayan al paraíso. Ustedes piensen que en las Islas Vírgenes, que si las buscan en el Google Earth casi, sí, no las encuentran, sí, hay 800.000 empresas, claro, 800.000 empresas en negro. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. José, para cerrar, y para nuestros oyentes, ¿cuál es el rol de Justicia Legítima que va a cumplir en este proceso? Ustedes como agrupación, aunque sea minoritaria, son un faro, pero ¿cuál es el rol? Nosotros lo que pretendemos es vincularnos básicamente con toda la sociedad, con todos los ciudadanos que tienen que defender, que necesitan defender los derechos que han sido atacados, y mostrar al mismo tiempo que ayudar y colaborar en eso, mostrar cómo es absolutamente imprescindible mejorar el servicio de justicia, lograr que esté en función de la Constitución y de los derechos sociales y de los derechos humanos, y que para eso tiene que tener una representatividad que ahora no tiene. Nosotros vamos a bregar de manera constante en eso, y los que yo ya no estoy en funciones, pero los que están en funciones son todas personas de altísima capacidad técnica y académica, y que de una honestidad crisolada, muy fuerte, que no son pasibles de ser llevados por delante por ningún poder. Muchas gracias. Y en esa lucha vamos a seguir. Muchas gracias, José Mazzoni, por esta comunicación. Perdón el tiempo, pero vamos a tener que volver a llamarte para poder continuar otros temas que tienen que ver con la justicia, y que es importante tener tu palabra. Muchas gracias. Voy a irnos, por nada. Chao, hasta luego. Un placer. Estábamos con José Mazzoni, miembro de Justicia Legítima, ex juez y ex titular de la Oficina Anticorrupción. Tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. El sueño gorila de sacarla de la cancha, en definitiva. Que no nos rompan las pelotas. Que muera el nacionalismo popular. ¿Qué es esto de defender a los trabajadores, a los pobres, a la clase media, a las grandes mayorías populares? A veces creo que la quieren proscribir, y a veces, como hoy, creo que la quieren meter presa. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0.

en Boedo, para todos nuestros oyentes de Boedo, Ana Iniesta y la banda de la Luna, sí, con animación para toda la familia, chicos, grandes, sí, hoy a las 16 horas en el Espacio Cultural La Minga. Esto es Massa 1165, sí, esto es casi San Juan, es Massa 1165, en el barrio de Boedo va a estar La Minga para toda la familia, una opción para hoy, para pasar las vacaciones de invierno, escuchando música y animación también en vivo. Pero para seguir con la línea de la discusión sobre de dónde venimos y a dónde vamos, estamos en comunicación con el señor Martín Ayerbe, titular, hoy más que nunca, de Movimiento Industrialista Nacional 26 de Julio. Martín, ¿cómo te va? Te habla Julián. Hola Julián, ¿cómo andas? Saludos a la barra. Hoy más que nunca, 26 de Julio. Bueno, hoy es una efeméride muy muy latinoamericana, profundamente latinoamericana, además de argentina, porque sí, sí. Un 26 de julio en 1822 se encontraron Simón Bolívar y el general San Martín en Guayaquil. Exactamente. Ah, mirá, y, ese es otro dato. Y ese 26 de julio sí. Se definen las últimas trazas para expulsar al Imperio Español del Perú. Importante. Se termina peleando en la última etapa de la guerra de independencia en territorio boliviano. Déjame que aproveche lo que decís vos y para decirle a los oyentes que está la película de Abrazo de Guayaquil, que estamos tratando de ver si podíamos contratarlo con el director, que el miércoles va a ser el último día de funciones y que están pidiendo los directores que vayan a verla y que trata justamente este tema. Martín, para ir directamente a algo que no pudimos cerrar la otra vez y que nos parece importante y tiene que ver con la historia del gas, ¿no? Del gas de nuestro país, ¿no? Para poder darle final a esta, bueno, no sé si final, pero por lo menos para poder hacer un cierre, que la otra vez no pudimos hacerlo, ¿por qué no continuamos con este tema, no? ¿En dónde nos habíamos quedado? Bueno, habíamos explicado un poco los orígenes de gas del Estado de YPF en estas, hoy sería la cuarta columna que hacemos sobre energía. Exactamente. Las dos primeras fueron sobre YPF y esta es la última sobre gas del Estado. Porque si no, el nivel de confusión que hay en la Argentina es muy grave y no nos va a permitir como pueblo tener una traza clara hacia dónde tenemos que marchar. Exactamente. La discusión sobre la tarifa, bueno, es la situación de todos es terrible, todos nos estamos cagando de frío, pero no, esto no se resuelve con dos o tres movilizaciones, un ruidazo y cuatro cacerolazos. Necesitamos que toda esa indignación, que toda esa bronca social se convierta en esperanza, porque la bronca no transforma el sistema, no lo modifica. Puede haber una situación de bronca, de odio que se exprese en la calle, pero si no hay un proyecto que tienda sus raíces hacia el futuro y que se pare sobre la esperanza, sí. No vamos a llegar. Entonces tenemos que saber de dónde venimos para dónde vamos. En el caso de gas del Estado, cuando hoy se está discutiendo que el aumento tarifario tiene que ver con Edesur y Edenor, que son los distribuidores, que tiene que ver con Camesa, que es el mercado mayorista de energía, y que a su vez están atrás las petroleras privadas e YPF en el plano de la generación de hidrocarburos, de petróleo y de gas y sus derivados. Bueno, fragmentar todo confunde porque no le permite a los argentinos desarrollar un pensamiento de la totalidad, que es de la manera en la cual se hizo la Argentina. Cuando se crea YPF en 1922 por parte de Yrigoyen y Mosconi, luego en el 46 se crea Gas del Estado y se construye el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, que es lo que explicamos la vez anterior. Es un proyecto que es del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, conducido por Juan Perón, producto de la Revolución del 43. Ese Grupo de Oficiales Unidos, que da el golpe del 43 y que luego el emergente de todo ese proceso es Juan Perón, ganando con el 17 de octubre del 45 y ganando las elecciones del 46. Entonces ahí Perón le dice al ingeniero Julio Canessa, sus planes ya están en marcha dentro de la de la concepción de la planificación estratégica de los planes quinquenales, y el ingeniero Canessa se larga con la obra de gasoducto y construye 1.600 kilómetros de gasoducto en apenas 2 años. Todas las obras que se hicieron fueron récord. Eso hablaba de la eficiencia en la construcción del Estado. Y luego en la década del 60 se construyen los gasoductos troncales del norte, que hoy se llama Transportadora Gas del Norte y la controla Techín, y el gasoducto de Neuquén Bahía Blanca, los cuales son las tres troncales principales de nuestro país, ¿no? El gasoducto de Comodoro, el de Campo Durán de Salta a Buenos Aires y el de Neuquén Buenos Aires. Bueno, la capacidad instalada de la empresa estatal antes de la privatización es de 120 millones de metros cúbicos por día. Hoy la Argentina consume 130 millones de metros cúbicos. Lo que importa a la Argentina de gas extranjero, que le comprábamos a la Bolivia de Evo Morales con Cristina, y ahora con el cambio de signo le compramos a la Chile de derecha, con Macri, hay que explicarlo un poco también, porque si no pareciera de que como la Argentina paga más caro el gas a Chile, eso tiene que ver con el aumento de las tarifas. Bueno, eso no es tan así, no es directamente así. Habíamos visto la vez pasada que en la generación de energía eléctrica nuestro país tiene un 60% de generación térmica, que esto es combustibles fósiles, es tanto petróleo, derivados y gas, que está en manos de los privados. Hay un 35% de generación hidroeléctrica, que es Salto, que es Yaciretá y las otras centrales que se encuentran en las provincias argentinas, y la nucleoeléctrica, la energía nuclear, que es el 5%. Bueno, de la térmica, que es más de la mitad, el 80% es gas. Después se utiliza también fuel oil para las centrales y algo de carbón, en muy poca cantidad, pero algo de carbón también. Ahora, cuando nosotros vemos que el 80% de la generación térmica es gas y que el 15% del gas es lo que se importa, porque la Argentina consume 130 millones de metros cúbicos por día, produce 110 millones e importa aproximadamente 20 millones. Ese 15% del gas que se importa es el 7,2% de la matriz energética. Estamos haciendo números bastante redondos para que se entienda el concepto, para no confundir con hablando de millones de dólares, que nadie entiende nada, no. Claro. Vamos a hablar de lo que es consumo. Entonces, de la matriz energética, menos del 8% son estos 20 millones de importación. O sea que por más que nos cobren el doble o el triple, es apenas el 8% de la matriz. No es representativo. No es representativo. Y además, en el plano domiciliario, porque la gente se pregunta, ¿pueden ser tan brutos estos tipos? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina, que es el gobierno de Mauricio Macri. ¿Pueden ser tan brutos estos tipos de que le aumentan la tarifa domiciliaria a la gente para que la gente estalle, salga a la calle, putee en 25 idiomas? Buena pregunta. Charme un quilombo social. ¿Son tan tontos? Son tan tontos, son tan torpes. A ver. Bueno, nosotros lo que creemos es que el 30% de consumo en la Argentina de energía eléctrica es domiciliario. Es 40% consume la industria, 30% consume el comercio y 30% consume los argentinos en su domicilio. O sea que el consumo domiciliario de los argentinos significa menos del 3% de la matriz energética. Es menos del 3% estas importaciones que son las que justifican el aumento de tarifas. Porque el otro gas es argentino, el otro gas se produce desde la Argentina. ¿Y entonces? Y cuesta lo mismo producirlo hoy que antes. Claro. Es más, medido en dólares menos, porque hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, los aumentos salariales en la Argentina fueron a la baja, todos los gremios negociaron los aumentos salariales a la baja, solamente está peleando ATE y la CTA, y la generación sigue siendo la misma. Entonces, ver que un 2% que significarían estos 20 millones de metros cúbicos sobre consumo domiciliario no justifican para nada los aumentos que todos recibimos en nuestra factura. Nosotros creemos que como es política de los norteamericanos en todo el planeta Tierra, es encarajinar a la gente. Lo mismo que hacen en Irak con total violencia, donde en Bagdad hay bombas todos los días, y en Basora, en el sur de Irak, reina la paz de los cementerios porque ahí están los marines bombeando petróleo y sacándolo por el Golfo Pérsico. En la Argentina están haciendo, aplicando la misma política, que es la misma política de caos que aplican en Venezuela. Los yanquis no quieren que la Argentina sea o un poco más de derecha o un poco más así o así. Lo que quieren es que la Argentina esté confundida, que haya quilombo social y que el país no pueda despegar. Porque si no, no se justifica tamaña brutalidad sobre la gente. Vos hablás de lo que se llama por ahí, teoría, la idea del shock, ¿no? La idea de generar como bombas para generar confusión, desánimo, bronca. Sí, armar quilombo, todo el tiempo. Y ellos manejan esa angustia, la trabajan. Claro, todo el tiempo armar quilombo para que la gente pierda la mirada estratégica, para que el pueblo argentino y para que la militancia, que tiene que ser la levadura de la masa, la que tiene que ser pastora de su rebaño, la que tiene que acompañar a los argentinos marcando la línea patriótica, esté confundida en los mil y unos conflictos que hoy se manifiestan en la calle. Hoy tenemos todos los días movilización, todos los días conflictos, pero no hay una línea clara de avance por parte de la resistencia popular, que es lo que necesitamos. Es muy importante el dato que das, Martín, que tiene que ver con lo que representa realmente el tema del aumento, porque en definitiva, si nos apegamos a los datos que vos estás dando, es que en definitiva la intención es más política que económica. Igual repercute en un negocio. Es política, económicamente es insignificante. No recaudan un carajo con el aumento de tarifa. Si en el caso de la Corte Suprema, cuando se expida y habilite o no habilite los aumentos, veremos. Ajá, sí. Pero ya el 400%, primero te pegan el golpe y te aumentan un 1.000, un 2.000% la factura. Después te dicen, uy, nos equivocamos, vamos a poner un tope en 400. Entonces es como un hecho consumado, ¿no es cierto? El hecho se ha consumado y después los tipos rectifican y dicen, no, nos zarpamos mucho, en vez de 1.000%, 400%. Y te la dejan adentro. Claro. Entonces, la recaudación sobre el aumento en la tarifa domiciliaria, que es lo que afecta a todos los pobres argentinos, es insignificante, porque dentro de la estructura de costos en la producción, el aumento no se expresa de la misma manera. Por supuesto que el aumento de la energía eléctrica para la industria argentina, lo que va a hacer es que los precios de los bienes, de los productos que produce la industria nacional, aumenten. Claro. Pero el golpe fuerte que siente la gente es en la tarifa domiciliaria. Claro, o sea, para el bolsillo del usuario es mucho. Es muchísimo. Y para las arcas del fisco es insignificante. Ahora, pero sin embargo, a principio de año se sabe que Macri, que los amigos de Macri, compraron las empresas que tienen que ver con esta producción de gas y de electricidad, o sea que están vinculados sí, al es. Negocio. Digamos que están el aumento, todos vinculados al negocio. O sea, el aumento está bien, porque está bueno derribar estos tipos de, también este tipo de muletilla que por ahí se usa de este lado, que tiene que ver que es un negocio. Vos igual afirmás que por más que obviamente sea un negocio para ellos, también es insignificante. No, lo que pasa es que el negocio para ellos es deprimir el consumo interno para aumentar el saldo exportable. Claro. Esto lo explicaba Jaureche en la década del 40 y también lo explicaba Presbich de la CEPAL, que fue ministro de Economía de la Fusiladora. Claro. Uno lo explicaba a favor para defendernos, el otro lo explicaba para expoliar al pueblo argentino. Pero el razonamiento es cierto. Lo diga Jaureche, lo diga Presbich, que es cuando hay una caída del consumo interno, se genera un inmediato aumento del saldo exportable. Eso es lo que pretende hacer la sociedad rural argentina, que la gente no coma carne, que la gente se alimente cada vez con menos y con harina, si es posible, para poder aumentar su saldo exportable y posicionarse en divisa extranjera. Porque cuando ellos venden al extranjero, se posicionan en dólares y ahí presionan sobre la devaluación. Porque todos los laburantes cobramos en pesos. Exacto. Y quemamos el sueldo en menos de 30 días. Y ellos acumulan sus ganancias en divisa extranjera y desde ahí presionan para devaluar, para que cada vez nosotros ganemos menos en términos de salarios internacionales y ellos aumenten con solamente devaluar, aumenten de manera inmediata sus riquezas. Entonces, cuando nosotros venimos planteando hay que nacionalizar el comercio exterior y la banca, también tiene que ver con el plano energético. Porque, como mencionamos en la nota anterior, tanto en Tierra del Fuego como en Salta, están los ductos tirados para Chile y la Argentina exporta gas. Las multinacionales que explotan el gas argentino lo exportan para Chile. La Argentina tiene gas y tiene petróleo. Lo que pasa es que no puede exportar más. Claro. Pero desde la privatización de gas del Estado en 1992 y desde la privatización de YPF en 1997, la Argentina sigue exportando gas y petróleo hasta el día de la fecha. Esto no frenó nunca. Piensen además que antes el 85% del manejo de los combustibles en la Argentina lo tenía YPF cuando era estatal. Luego de la privatización y en las condiciones actuales, YPF maneja menos del 35% del mercado. Entonces se achicó muchísimo la YPF, que antes manejaba el 85% del petróleo. ¿Había actividad privada? Sí, la había. ¿Había empresas multinacionales operando en el país? También. Pero estaban reducidas a un 15% de la actividad. Hoy te manejan el 70% las multinacionales. Y perforan y exportan principalmente, porque su principal interés es exportar, no abastecer de energía barata y abundante al mercado interno argentino. Lo decía Vladimir Ilich Ulyanov, el primer peronista ruso, cuando le preguntaban qué es el socialismo. Y es muy fácil, son los soviets más electricidad. Para poder desarrollar industrialmente un país y generar bienestar en el pueblo, la energía tiene que ser abundante. Estos consejos que da el tarambana este, de que hay que abrigarse, consumir poco, es patético, es ridículo. Es realmente vergonzoso el presidente que tenemos. Es vergonzoso. Porque, Martín. Porque cualquiera sabe que para desarrollar la industria se necesita energía barata y abundante. Los socios de este gobierno, que son esta burguesía nacional parásita, son Techín, que maneja Transportadora Gas del Norte. Cuando se privatiza gas del Estado, se la desguaza. Entonces, se parte a gas del Estado, se la tupa camariza, diríamos, para estar en sintonía. Sí. Y un pedazo se le da a Techín. ¿Por qué? Porque Techín trae el gas desde Salta y pasa primero por su planta productiva de San Nicolás, que es la Somisa, que era estatal. Sí. Entonces, Techín, ¿qué se aseguró? Con la privatización de Somisa, que le entregó la Unión Obrera Metalúrgica y Menem, sí, se aseguran la producción integrada en el plano del acero. Claro. Se quedan con los altos hornos, que eran estatales, y manejan la producción estratégica del Arrabio, que es el primer paso para después hacer acero comercial. Uh-huh. Y además, se garantizaron con la privatización de gas del Estado el tener la energía abundante para producir acero en Argentina y dedicarse a la exportación de acero, porque la principal actividad de Techín en Argentina no es producir acero barato para los argentinos como hacía Somisa. Sí. Es vender caro en la Argentina, deprimir el mercado interno y exportar principalmente tubos sin costura y laminados planos. Entonces, Techín se apoderó de la fuente energética también con la privatización de gas del Estado. Por eso hay que expropiarlos. No es una cuestión solamente ideológica, que la es para nosotros. Por supuesto. Que vamos por el socialismo del siglo XXI. Sino que es en defensa propia. Acá, radicales, peronistas, militantes de izquierda y militantes nacionalistas, tenemos que estar unidos en la recuperación de las empresas del Estado. Porque esto trasciende las fronteras ideológicas que acabo de mencionar. Esas cuatro tradiciones políticas tienen que tener como objetivo en la Argentina recuperar las empresas estratégicas. Si no, no manejamos nada en nuestro país. Estamos de prestado. Hoy más que nunca. En el caso de Transportadora Gas del Sur, cierro con esto con respecto a lo que vos me preguntabas. Dale. Ahí aparece este Mindlin. Mindlin es un testaferro. Ese tipo es un testaferro que anda con guita, que anda manejando guita que no es de él. Los que están atrás de Mindlin, de Transportadora Gas del Sur, es Joe Lewis. Claro. El tipo que se robó el lago escondido. Sí, amigo de Macri. Claro. Son las multinacionales que simulan que compiten entre sí o que son distintos grupos económicos y en realidad es un único bloque económico, que es el bloque económico del capitalismo internacional, que se apodera de los recursos energéticos de la Argentina. Clarísimo, Martín. Se nos acabó el tiempo y el martes que viene tenemos que seguir con este o con otro tema que definamos, porque la verdad que es muy importante y la verdad que es muy contundente la información que vos brindás. ¿Eh? Martín. Bueno, muchachos, muchas gracias y buen día para todos. Nos vemos el martes que viene, como siempre. Estaba Martín Ayer del Movimiento Industrial Nacional, Movimiento 26 de Julio. Con nosotros vamos a una tanda y ya venimos. La revista Martia llegó a la radio. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de rentero y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Economía. La aduana subastará mercadería importada y abandonada en depósitos fiscales. La Administración Nacional de Aduanas liquidará el jueves próximo 90 lotes valuados en unos 11 millones de pesos y que están abandonados en depósitos fiscales con el objetivo de descongestionar los predios. De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo resolvió el remate de la mercadería que se encuentra sin declarar o en condiciones de rezago y que no fue interdicta ni está en proceso administrativo o judicial alguno. Entre otros artículos se subastarán listones de madera, juegos de frenos para autos, libros, lámparas, artículos de cotillón, cámaras de fotos, anteojos para sol, cuadros, rollos de telas y adornos que se publicarán en los principales matutinos y en la web oficial de la AFIP. Fútbol. Estrella Roja de Serbia con los argentinos Mouche y Benítez intentará avanzar en la Liga de Campeones. Pablo Mouche, ex Boca y Lanús, y Oscar Benítez, ex Boca y Racing, visitarán al Ludogorets de Bulgaria en uno de los 10 partidos de ida que se desarrollarán hoy desde las 15 horas de Argentina por la tercera ronda de la Liga de Campeones de Europa. El equipo serbio jugó en la fase anterior ante Valletta de Malta y tanto Mouche, que viene de ser campeón con Lanús, y Benítez fueron titulares. Tránsito. Atención conductor, provincia de Corrientes, Nacional 12, precaución al transitar por la zona urbana del lugar de la esquina por máquinas trabajando en obras de tarea. Por otra parte, en la provincia de Córdoba, Nacional 35, precaución por obras de puente nuevo y accesos en el kilómetro 670 de tercera altura de arroyo El Gato. Recuerde, si de col no conduzca, informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. el relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Klein, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. No nos queda otra. Habla Fernando de Peleta. No sé qué es lo que pasa con esta CGT burocrática. Tenemos que salir las bases, las sesionales, las comisiones internas, pasarlas por encima. Que el 5 nos vamos a reunir, que vamos a hacer una carta de intención. Que el 22 nos vamos a reunir para seguir el triunvirato. Y mientras tanto este tipo nos está cagando de hambre. Nos está haciendo la vida imposible. Ahora con los datos de ANSES, individualmente, no sé para qué quieren sacar todo el legajo de uno del ANSES. Que tengan un buen día. Hola compañeros de Martia, sí, hoy un aniversario más de la partida de nuestra querida Evita. Siempre lamenté, si algo me hubiese gustado, o sea, en la vida me hubiese gustado tanto conocerla, pero seguí su doctrina. Siempre milité desde muy jovencita, no me arrepiento de nada, sigo militando, aún siendo una persona grande, y sigo sus principios. Porque son los mismos principios que abrazaron Néstor y Cristina, los de Eva y Perón. Así que no está nada perdido. El movimiento peronista, que es un movimiento, abarca a todos. Pero el verdadero peronismo es el de estas cuatro personas. Hasta la victoria siempre, compañeros. Un abrazo para todos. Susana y Olivos. Hola, habla María Amalia de Belgrano. Saludos a todos. Bueno, ayer les pregunté a los que estaban, si sabían, habían escuchado qué es lo que había pasado, declarado Estela Carlotto en la mesa de Mirta Legrand, que yo no lo vi. Un oyente la criticó y se quejó porque parece que habló a favor del gobierno, no sé cómo fue, y dijeron que iban a averiguar. Bueno, no sé si averiguaron algo y si pueden comentar al respecto. Sí, hablando de radicales, ayer lo escuché a Moró defendiendo con uñas y garras en un canal de televisión el proyecto nacional y popular. ¿Y sabes qué? Me dejó pensando que no son las ideas políticas los que identifican a los pueblos, no. Son los planes económicos que hacen que esas ideas políticas puedan estar en ejecución. Por lo tanto, Moró, me encantó, me sentí muy identificada como peronista. ¿Y sabés qué pasa con la derecha? No están acostumbrados a poner el cuerpo, porque ellos mandan a morir a otros. En cambio, nosotros vamos al frente. No importa la edad que tengamos, no importa el compromiso, ni importa qué seamos en la vida. Vamos y ponemos la carne. Buen día, Marcia. Elena de Lanús. Si un alumno de 21 años pudo adulterar el sistema informático de la UADE para cambiar las notas, ahora los trolls se infiltran en la vida privada de los ciudadanos. ¿Alguien duda que las elecciones del 22 de noviembre no fueron fraudulentas? Sí, Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Mire, yo este tema de la señora vicepresidenta Michetti, espero que no se caiga esta causa de la plata aparecida en su casa y que ella dijo que su pareja, que no conoce a este o al otro. Remontémonos unos años atrás, cuando creo que fue en Chile, que le descubrieron ahí una bolsa llena, una valija llena de alhajas. Bueno, esa causa se cayó completamente. Yo espero que esto lo mantengan, porque acá tiene que quedar una vez, aunque sea una vez en evidencia, que los auténticos ladrones del país están todos en el gobierno. Un abrazo, muchacho. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Luz Uriaga. Miren, hoy estoy participativo porque estoy en cama. Me leíste la mente y el pensamiento con ese separador de la película Esperando la carroza. Yo no puedo creer que la gente haya cambiado la prestancia, la verba, la majestuosidad, el intelecto, la inteligencia de Cristina por este pelotudo ramplón aneuronal que es peligroso porque es la cabeza de un proyecto nefasto, pero él en lo personal es un pelotudo a la enésima. Un abrazo, hasta mañana. Sí, buenos días, muchachos. Miren, ayer haciendo zapping estaban dando fragmentos del programa de La Vieja Vampira el domingo o el sábado, y con mucha sorpresa la vi a Estela Carlotto. ¿A qué va Carlotto a comer con esa mujer? Vivió toda la vida, Estela vivió pegada a la teta de Cristina, y ahora se va a comer con la contra. Por favor, ella quería encontrar el nieto y nada más. Por favor, ya le perdí todo el respeto. Habla Susana de Caballito. Doce y diez ya del mediodía, y esto es No Nos Queda Otra. Muchas gracias a los mensajes, a todos los que se comunicaron al 4524-7816. Muchas gracias a Fernando de Espeleta, a Silvia de Olivos, a Susana de Olivos, a María Amalia de Belgrano, Elena de Lanús, bueno, un montón de Jorge Milano, el que se quedó en cama, que habla de que es un, como que le dijo, ramplón a Macri, y una señora que ponía en duda hasta que desde que las elecciones no han sido fraudulentas. Y la verdad que, no sé, no podría arriesgar eso, pero sinceramente es muy atendible el trabajo que van a hacer ahora a partir de lo que se sabe con el ANSES. Ya lo vamos a comentar eso con respecto a la información privada de cada uno de los habitantes de la Argentina. Y no me quería dejar de ir, pero antes, para poder comentar este tema, está con nosotros Rocío Alterleib. ¿Cómo andas, Rocío? Bien, buen día. ¿Bien? Juli, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues la semana pasada no pudiste venir. Todavía no estoy bien. Es terrible. Es ¿qué terrible. Pasa? ¿No prenden la estufa en casa? Estuve demasiado en patas y prendí la estufa y, bueno, no sé, me fue mal. Eso por seguir los consejos del presidente. Viste que había un oyente que decía el tema de Carlotto, ¿no? Sí. Con respecto a... Bueno, recién lo hablábamos, está bueno comentarlo. Ni una cosa ni la otra. Yo no escuché entera lo que pasó, porque la verdad que no me la fumo a la vampiresa, como diría... Al dinosauria. Al dinosauria, que está viva. Parece que sí, por largo tiempo. Parece que sí, aunque muerta en vida. Pero la situación donde Carlotto... Igual la encaró a Mirta y le habló, que le dijo que cómo había tratado a la expresidenta como dictadora. La verdad que yo no lo vi, si hubo repreguntas o replanteos. Igual no es el estilo de Carlotto el de ir a confrontar, digamos, claro. En esos términos. No es Eve Bonafini. Justamente hablábamos de eso fuera de aire. Hay una diferencia muy muy grande entre las dos cabezas de los organismos de derechos humanos más importantes de nuestro país, por decirlo de alguna forma. Estela siempre tuvo una manera muy política, si se quiere, de manejarse con el discurso. Uh-huh. Y tendremos nuestras críticas al respecto. Yo, si me permitís, Juli, tengo una opinión personal al respecto, y creo que lo que ha hecho el organismo dirigido por Eve Bonafini es llevar adelante quizá más fuertemente los sueños de sus hijos, ¿no? La universidad, lo que tiene que ver con la educación, y con se ha la metido, militancia. Y se ha metido en situaciones complejas, como fue lo de sueños compartidos, claro. Pero que tiene que ver con el hacer, tiene que ver, digamos, con situaciones que las abuelas no, y que están en todo su derecho, y que sí, pero no hay que verlo sesgado. Me parece que en todo caso, antes de opinar, opinar, hay que ver todo el audio, porque yo también vi por parte y decís, che, contestale. Hay que reconocer ambas luchas y también hay que tener en cuenta que Estela de Carlotto siempre que tuvo que defender la lucha de los derechos humanos, lo hizo del lado de las abuelas. Pueden buscar los audios. Yo recuerdo en un momento que no sé qué pasó en Clarín con las abuelas de Plaza de Mayo, y esa saltó y dijo, con las abuelas no. Claro. No es que dijo con los organismos ni con las madres, no. Ella dijo abuelas, o sea que hay una manera de defender a su organismo, que está perfecto, que tiene una lucha muy importante y que hay que reconocerla. Sí, obvio. Y además no hay que entrar en esas pequeñeces. La verdad que el enemigo es mucho mayor y Carlotto seguro no está de ese lado. Greta Romario dice, arroba Revista Martia, buen día, peques. Ya subieron la editorial de ayer, que la está hablando la de Damián Kotz, que no es una editorial, es un cuento del señor Malicia, y está cortado en Radio Cut. Sí, Greta, buscalo en Radio Cut, buscalo como No Nos Queda Otra, lo vas a encontrar. Julián dice, Julián Andreu, que está acá los días viernes, dice, lean lo que hablamos el otro día, Revista Martia, La Nación, por la editorial esta con respecto a la reforma laboral, que lo habíamos comentado la otra vez, cómo ya se vuelve noticia, ¿no? Todas esas cosas. Carmencita dice, Revista Martia, hace rato vienen maquinando con una reforma laboral. Es un país gobernado por empresarios. Bueno, cada uno contesta y se responde. Dice, Revista Martia, el tema es para qué. No deseo recibir propaganda de este gobierno. Habla sobre el tema de la posibilidad de manejar información. Fernando Heredia dice, Revista Martia, esos datos te los puede dar cualquiera no. Solo gubernamental. Bueno, eso evidentemente quiso decir con respecto a eso. Y lo último, que el último mensaje, Ibar Barceló, arroba Revista Martia, estos son los derechos humanos de esta basura. Sacar de la cárcel a Duarte, el asesino del oso Cisneros, a Echecolás, prisión domiciliaria, ¿no? También acá decía, muy bueno el programa, decía Ibar Barceló. Bueno, muchas gracias. Hay un montón de mensajes más que quedaron de ayer. Ayer estuvo López. Y ahora nos vamos a meter, sí, señor, con la columna de Rocío Alternel. ¿Quién es quién? Sí, exactamente. Uno de los oyentes hablaba de eso. Hoy nos toca hablar de Echecolás, porque habrán conocido el día de ayer la noticia de que se está apoyando una posible domiciliaria para Echecolás, pero... A ver, vamos a hacer hincapié en esto. Es imposible, por más de que se haya decidido que en cierta causa él merecía o debería tener domiciliaria, es imposible porque él tiene 6 causas en las cuales ya está penado, ya le dieron una pena, obviamente que tiene perpetua, pero se lo hace ir, como a varios represores, a los juicios, se lo hace declarar, se lo hace estar presente en las declaraciones justamente de los testigos, etcétera, etcétera. Pero en este caso se decidió que sería factible una domiciliaria para Echecolás, pero como decía, no es posible porque hay muchas causas en su contra, porque por más que se decida en una que sí tiene que tener domiciliaria, en el resto no. Entonces, es así que va a ir a domiciliaria. Claro, no va a ir a domiciliaria, por lo menos por ahora. Si se decide en las otras causas que él merece en una tener... sí, pero no significa... Claro. Es una idea, en realidad. No es algo que se puede llevar, por lo menos ahora, al hecho. Pero ¿qué pasa? Y acá es el lugar donde yo quiero hacer hincapié. Lo que es interesante de tener en cuenta es los diferentes momentos judiciales que tuvo Echecolás a lo largo de su vida, luego de la dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque el excomisario Miguel Osvaldo Echecolás, como les decía, ya tiene 6 condenas a cuestas. No es que solo ha asistido a los juicios, sino que ya tiene 6 condenas a cuestas. La primera condena fue en 1986, donde le dieron perpetua, en lo que fue el segundo y último juicio antes de lo que tiene que ver con las leyes de impunidad, ¿no? Recordemos que luego de eso un poco más abrieron las puertas de la cárcel y salieron todos. Sí. Y bueno, esa fue la primera vez que Echecolás fue juzgado, que se llevó a una perpetua muy cerquita de la dictadura, ¿eh? Habían pasado recién 3 años de que se finalizó la última dictadura cívico-militar, y allí, en el 86, en este segundo y último juicio antes de las leyes de impunidad, se decidió que Echecolás merecía tener perpetua, ya en ese momento. Luego, ya acercándonos un poco más a lo que tiene que ver con la historia reciente, kirchnerismo, 2003, asume Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. En el 2004 llega nuevamente una condena, escuchen los años que pasaron, ¿no? Yo dije 1986, pasamos a 2004, cuando se empezó a poner nuevamente el ojo en la importancia de juzgar a los responsables de la última dictadura. Bueno, en el 2004 se decide que Checolás merece tener 7 años de prisión junto a Jorge Bergués por la supresión de la identidad de Carmen Sanz, es hija de desaparecidos y nació en diciembre de 1977. Repito, piensen los años que pasaron. Ella fue apropiada en 1977 y recién en 2004 se pudo comprobar que los responsables era Bergués o Vergés, no sé bien cómo se pronuncia, y Echecolás. 7 años de prisión le dieron a cada uno por esta cuestión. En septiembre de 2006 se le da reclusión perpetua en un juicio muy fuerte. Allí fue cuando declaró Jorge Julio López, que al otro día desapareció y desde entonces no se sabe su paradero. La segunda desaparición, esta vez en Democracia, fue algo muy, muy fuerte. Este año se cumplen 10 años. 10 años, sí. Nada menos, sí. En septiembre de 2006, por eso decía la fecha porque me parece clave. Y pongo el ojo en esto. Marzo de 2009. En marzo de 2009, la Corte Suprema repite esta decisión de 2006, dice que tiene que mantenerse preso y esta vez dice que es por genocidio, y esto es importantísimo, es histórico para nuestro país que se juzgue a alguien por este crimen, por el crimen de genocidio, y se sostiene, y acá por qué dije que había que poner el ojo, porque se sostiene que los delitos de lesa humanidad deben cumplirse, se debe cumplir 100% la condena sin importar la edad. Entonces ahí está el punto donde hay que mirar. Claro. Porque pasaron 7 años de esto y ahora alguien decide que sí es posible darle domiciliaria. Pero lo central está ahí. Lo central está ahí. Claro. O sea, hace 7 años se decidió que tengas la edad que tengas, participaste, fuiste responsable, sos culpable de un crimen de lesa humanidad, vas a ir en cana y vas a estar en prisión común. ¿Cómo pasó con Videla, que murió en la cárcel? Igual, ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza esta misma lógica que están utilizando, que tiene que ver con tirar noticias, que aunque puedan cumplirse o no, son como esto que decía Martina Yerbe, ¿no? Sí. Es como una lógica de construir bombas, donde vos ya no sabés, decís, ya mirá lo de Chocolate y decís, bueno, y sí, ¿qué van a hacer? ¿Viste? Claro, pero o sea, no te lo cuestionás. Los titulares son confusos, porque claro. Yo estuve leyendo un poco cómo trataban los diversos medios, de todos lados, ¿eh? No sí. Solo vamos a hablar de Clarín, porque, por ejemplo, yo lo estuve leyendo de Página 12, que tiene un tratado muy interesante, pero sin embargo el título confunde. Uno dice, ah, bueno, mañana lo veo a Checolás en la calle. No, claro. Es eso lo que yo explicaba al principio. Él tiene muchas causas, hay un montón de causas por las que todavía no fue a juicio. O sea, no es tan fácil. Tiene largo rato para... Claro, tiene largo rato para pasar por las... Por varias esperemos, causas. Esperemos, ¿no? Que viva muchísimo más y que siga yendo al juicio, que lo tenga que llevar de la cárcel al juicio y del juicio a la cárcel. A mí me parece hermoso. Te digo, sí, totalmente. Continuando con el recorrido judicial de Checolás, en 2014 le dieron nuevamente perpetua a él y a otros 14 represores por matanza, apropiación de niños y desaparición, obviamente, de personas. Esto tiene que ver con el centro clandestino de detención donde estuvo la hija de Estela de Carlotto, por ejemplo, que se llama La Cacha y es en La Plata. Está lleno de ex centro clandestino de detención. Hay algunos que ya no están físicamente, que se han tirado abajo justamente por las pruebas. Claro. Pero bueno, se pudo juzgar a estas 15 personas. Después, en marzo de este año, perdón, se le dieron 25 años de prisión a Echecolás por el secuestro y desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez. Esto fue una desaparición de una pareja en 1977. ¿Y por qué hago todo este recorrido? Para que se entienda de quién estamos hablando, ¿no? Porque yo sé que a veces en radio uno no sabe quién lo está escuchando. Entonces sé que solemos tener un público que lamentablemente ha tenido la mala suerte de vivir esta época tan oscura, pero también podemos estar hablando con gente que no tiene idea de qué estamos hablando. Y está perfecto aclararlo, porque uno dice, Echecolás represor. Bueno, pero ¿por qué lo juzgaron? ¿Y claro. por qué estar indignante que ahora se esté hablando de una domiciliaria? Totalmente, totalmente. Por otro lado, me parece importante resaltar quién es uno de los jueces, y acá vamos a la columna quién es quién, que se tiene que hacer cargo de esta decisión de la prisión domiciliaria. Bueno, este hombre se llama Germán Castelli, es un juez que hace muchísimos años trabaja en derechos humanos, ha estado y sigue estando en lo que tiene que ver con la investigación de la mega causa ex-ESMA, que es una causa importantísima, que se ha juzgado un montón de gente, que se ha logrado conseguir un montón de información para lo que tiene que ver con la memoria, pero este juez ha dicho que sería importante que se le dé la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Echecolás. La frase que dijo, como para decir, bueno, es importante que este hombre pueda volver a su hogar en Mar del Plata, que es una mansión, para quienes no lo saben, es una casa enorme. Castelli dice, cuando cada juez de una democracia republicana defiende el respeto de la dignidad de una persona longeva y afectada en su salud, lo que está haciendo es defender a la humanidad toda como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Digo, ¿no? Silencio de radio. Digo, o sea, ¿no? Este... o sea, él defiende a la humanidad dándole prisión domiciliaria a un tipo que no defendió nada a la humanidad. Explícame bien cómo es el tema de la... ¿De quién hace el pedido de... digamos, la defensa hace el pedido... La defensa... Acá hay algo también para resaltar y eso está bueno que me lo hayas preguntado, Juli. La defensa hace el pedido de la prisión domiciliaria para Echecolás. Sí. Presentan, obviamente, a un médico que se hace cargo y que declara por qué le parece que Echecolás debe estar en su casa, dice que tiene tal y tal problema físico, etcétera, etcétera, etcétera, por su edad, bla, bla, lo que siempre pasa... Lo común. Lo que siempre pasa en estos casos. ¿Qué sucede? Los médicos responsables, es decir, los de la cárcel de Ezeiza, que es donde está Echecolás por esta causa, dicen que no. Que ellos pueden responsabilizarse de la salud de Echecolás, que ha habido gente presa con peores problemas de salud y que en realidad no hay justificación posible. Y si tiene problemas de salud, que se muera, es lo que pasa, ¿no? Y que no tiene plata, que... Bueno, justamente cuando pasó lo que pasó con Videla, hubieron un montón de discusiones. Se dijo, por un lado, que lo habían matado en la cárcel, por el otro, que tenía que ver con la seguridad y con la falta de sistemas de salud acordes, digamos, pero bueno, en realidad se terminó determinando justamente que su salud ya no daba para más. Pero volviendo al tema del juez, que me parece lo más importante a tener en cuenta en el día de hoy. Germán Castelli fue uno de los integrantes de un tribunal que en 2011 decidió que un apropiador podía asistir a la boda de su hija apropiada. Nah. Estamos hablando del apropiador de Victoria Donda, y no era la boda de Victoria Donda, sino de la otra, la hija, de la otra apropiada. Biológica. No, de la otra apropiada. De otra apropiada. Se apropió de dos niñas, una es ahora Victoria Donda, ¿no? Antes tenía otro nombre, el nombre de apropiadora, de apropiador, perdón, el que le pusieron los apropiadores, y la otra es otra hija apropiada. Este hombre se llama Juan Antonio Asik, es un exprefecto que también tenía una condena por delito de lesa humanidad, y este hombre, gracias a Germán Castelli, había logrado poder asistir a la boda de esta hija apropiada. Pero, y esta es la parte positiva, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron una denuncia muy fuerte, que quisieron incluso correrlo de la causa, no se llevó a cabo. O sea, el tipo no pudo salir de la cárcel para ir a la boda. Pero el tema es que este Germán Castelli, que hoy está a favor de la prisión domiciliaria para Echecolás, dijo que, bueno, sí, puede ir a la boda, total. ¿Sabes qué? Hablando de las editoriales de La Nación, ¿no? Porque hoy salió la editorial que tiene que ver con lo de la reforma laboral, sí. Y viene saliendo las editoriales de Morales Solá, que es el vocero de Macri, sí. Pero me acuerdo, no sé si te acordás, de la editorial de La Nación que leímos, sí, sí. Con respecto a Basta de Persecución, la de que hablaba de volver a reconciliar al país, sí. ¿No? Bueno, es esto. Nada más y nada menos. Estas líneas de acción. La misma semana que asumió Mauricio Macri, si no me equivoco, fue el 17 de diciembre del año pasado, yo me acuerdo porque hice una crítica al respecto, entonces, estamos hablando de medios de comunicación que además crecieron gracias a la dictadura. No nos olvidemos de Clarín, no nos olvidemos de la relación de Ernestina Herrera de Noble con los entonces dictadores. O sea, no estamos hablando de que son piches que están a favor de la dictadura porque sí. Tienen fuerte relación con lo que sucedió. Económica e ideológica. Para cerrar también, quería comentarles otra cosa sobre este juez Germán Castelli, que en noviembre de 2015 se manifestó en contra de 25 años de prisión y perpetua para 8 integrantes de la Marina y la Prefectura. Fue el único integrante de ese tribunal que estuvo en contra, por suerte fue el único, porque el resto estuvo a favor y finalmente le dieron... No es de justicia legítima. No, claramente que no. Estos 8... acusados tuvieron perpetua y otros tuvieron 25 años de prisión por el crimen de genocidio internacional, nada más y nada menos. Pero, ¿qué pasa? No es que es un juez pésimo, no. Este hombre ha estado involucrado en tribunales importantísimos, como lo mencioné antes, con lo que tiene que ver con la mega causa de Exesma, que la verdad que es la más fuerte de todas con lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión? Y para mí, Juli, es el momento político. Uh-huh. Sin duda alguna tiene que ver con esta editorial de La Nación que mencionas vos, sin duda alguna tiene que ver con una política de Estado de darle mayor autonomía a partir de un decreto a las Fuerzas Armadas. Esto pasó hace unos meses, no lo estoy inventando, y tiene que ver justamente también con encontrar la manera de tapar estas cosas. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, se siguen hablando de otras cosas, como por ejemplo ayer que se habló todo el día del tema Tinelli, que se hablan en otros momentos de otras cosas. En un momento se habló de los nazis en la Casa Rosada, mientras estaban pasando cosas importantísimas. No digo que no sea importante, es súper indignante lo de los nazis en la Casa Rosada, sí. Y obviamente que lo repudio. Pero hay una manera de conseguir espejitos de colores para tapar estas cosas que es impresionante. Uh-huh. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos. Esto y todo el resto de la información al respecto lo pueden encontrar en mi blog, laespadalaplumaylarocio.blogspot.com y en la tarde, obviamente, en Amartya. Muchas gracias, Rocío. A ustedes. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Thank you.

se manda abiertamente desmantelando todo y después no se hace cargo de nada, porque el aceite estaba subsidiado, se le sacaba un porcentaje muy pequeño a las exportadoras y se lo daba a los aceiteros, y de ahí llegaba subsidiado a la mesa de todos los argentinos. Vino este gobierno y desmanteló todo. Ahora le está echando la culpa a los aceiteros. El gobierno no tiene culpa de nada. El gobierno se retira de todo, desmantela el Estado, y así estamos. Un besito, Ángela. Hola muchachos, los invito hoy a las 20:25, hora en que Eva Perón pasó la inmortalidad, a la esquina de Río de Janeiro y Machado, donde hay un excelente mural desde hace varios años y donde va a venir mucha gente y todos vamos a llevar flores. 12:38 del mediodía, estamos de nuevo al aire de No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Quiero agradecer a Carlos Gali, de Villa Luz Uriaga, que nos mandó una foto, un mural, que está en el cruce de la avenida Ilia y Entre Ríos en San Justo, muy lindo, con la cara de Néstor y de Cristina. Y ahora, para hablar de lo que tiene que ver con la ley de medios, porque como ustedes sabrán, si bien el decreto de Macri intentó, hacer caer alguna de los puntos que tenía que ver con la ley no está caída, y hay muchos espacios, muchos agrupamientos como el caso nuestro, la Martia, que pelean porque se siga profundizando la ley de medios y se aplique lo que ya está. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Milciades Peña, director de Urbana TV. Milciades, te saluda Julián Saúl de la revista Martia. Hola Julián. ¿Cómo te estás? Va, Milciades, ¿todo un bien? Un gusto saludarte. Un gustazo. Bien, acá padeciendo la inclemencia del tiempo por las calles de la ciudad. Y bueno, hay que abrigarse mucho, como dice nuestro presidente. Sí, bueno, es que ahí escuchaba recién en el avance, pasaron la voz de, no sé si era un oyente, que estaba a un acto hoy por Evita, sí. Que yo estoy participando también de la organización de eso, y estaba pensando cómo nos vamos a mojar. Y bueno, pero el corazón caliente, después nos pasamos bien la fecha. La razón de la entrevista tiene que ver con el ENACOM, que sería el nuevo organismo, digamos, que así lo ha dispuesto el nuevo Ejecutivo, y tiene que ver con que se está organizando una movilización, esto es para el 27 de julio, o sea, para mañana a 16 horas, en la puerta del Ente Nacional, del ENACOM, ahí en Perú 106, de Capital Federal, para reclamar, por ejemplo, por el FOMECA, en este caso, que tiene que ver con los fondos que son para las organizaciones, para los que hayan ganado los distintos FOMECA, expliquémosle a la gente, que tienen que ver con recursos que el Estado da para que se pueda democratizar las voces. En el caso de Amartya, que hemos ganado FOMECA y lo hemos cobrado en la gestión anterior, pero me imagino hay un montón de FOMECAs que no han sido entregados, ¿esto es así? Así es. Digamos, la ley de medios de la democracia lo que establecía era que un sector del espectro de la comunicación estaba destinado a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Sí. El 33% del espectro tenía que estar ocupado por este tipo de expresión de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. Sí. Y le destinaba recursos a eso, ¿no? Porque, digamos, el Estado le destina recursos a la comunicación en todos los niveles, también se los destina al sector privado. Gran pauta que ¿no? se ha dado. Sí. A través de las pautas, digamos, ningún medio comercial, privado, puede subsistir sin el apoyo del Estado. Exactamente. O sea, eso está presente contundentemente desde siempre. Bueno, la ley de medios de la democracia lo que establecía es que ese sector, el sector comunitario de la comunicación, también tenía derechos adquiridos y el Estado tenía que defenderlo. Para eso genera un sustento, un respaldo presupuestario que debe ser asignado a ese sector, a las expresiones de ese sector. Uh-huh. Durante la gestión anterior, como bien decías vos, se desarrolla lo llamado FOMECA, son los fondos concursables, sí, a los cuales accedían las revistas, las radios, los canales de televisión, las productoras audiovisuales, en fin. Esos fondos se distribuían a través de lo que eran líneas de trabajo, ¿sí? De la presentación de diversos proyectos en diversas temáticas para cada uno de los sectores. Se llamaba concurso, se convocaban a jurados independientes que evaluaban las propuestas y, bueno, el que ganaba, el que cumplía los objetivos, el que era seleccionado, se hacía acreedor de ese dinero que la ley prevé para el sector. Milcides, ¿y ahora eso está paralizado? Perdóname, ¿me decías? ¿Está paralizado ahora eso? Bueno, eso está. Por un lado, ENACOM adeuda lo que todavía restaba pagar. Porque, ¿cuál era la metodología? Vos presentabas un concurso, lo ganabas, tenías que recibir 100 pesos. Bueno, los 100 pesos los recibías en dos partes. La primera parte, la primera etapa, realizabas lo que tenías que hacer la rendición de los gastos que habías hecho hasta ese momento, presentar todas las facturas, ver las metas como las habías alcanzado, y luego se te liquidaba la segunda parte. Exactamente. Algo absolutamente correcto. Lógico. Digamos, una suerte de control por parte del Estado, que la plata se destinara para que eso, a lo que se debía destinar, para lo que era asignado. Sí. Bueno, el año pasado se pagaron en gran parte las primeras entregas de los FOMECA y quedaba para este año lo demás. Bueno, nada de eso se ha pagado. La ejecución de las segundas partes de los FOMECA no se ha cumplido. Claro. Pero no solo eso, sino que en lo que va del año, llaman 7 meses de este año, y todavía el gobierno no diseñó ninguna línea de concurso, ninguna línea concursable para la distribución de los recursos. Estamos llegando a agosto. Eso lleva un tiempo, hay que presentarse. O sea, ya estamos evaluando que este año difícilmente se llame algún concurso, con lo cual tampoco va a haber ingreso de esos fondos que están presupuestados, que están asignados. O sea, la ejecución presupuestaria asignada para ENACOM para este año 2016, hasta el momento, a 7 meses de gestión, es cero. No ejecutaron un solo peso. Bueno, ¿esto es casualidad? No, no es casualidad. Esto responde a lo que son las políticas del macrismo de aniquilación, de vaciamiento de los derechos adquiridos por el pueblo argentino, en este caso a través de los medios de comunicación, y lo que tiene que ver es con un concepto de hegemonía comunicacional, del discurso único, esta fuerza política que se jacta de convocar al diálogo, en realidad lo que pretende es monologar, no dialogar. Y yo me pregunto, ¿existe la libertad de expresión en una sociedad si no tiene la posibilidad de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, de emitir su pensamiento, de emitir sus voces, poner al alcance de la sociedad sus voces, sus pensamientos, sus ideas? No, es una pantomima, y no estamos hablando de libertad de expresión, sino que estamos hablando de hegemonía comunicacional, ¿no? Milcíades, entonces, para poder empezar a peticionar y presionar, mañana entonces están convocando a las 16 horas, ¿no es cierto?, en Perú 106, Capital Federal, a una movilización de todos los espacios que tienen que ver con la comunicación alternativa, y quiero ampliarlo a todos los que quieran apoyar esta lucha, que estén ahí mañana a las 16 horas, ¿no es así? Sí, necesitamos del apoyo de todos, porque esto es un derecho de nuestro pueblo. Claro. El derecho a la comunicación comunitaria, alternativa, popular, es un derecho, es una necesidad que tenemos de poder escucharnos y expresar distintas miradas. Van a presentar. Te agrego, dentro de los reclamos está el que nos atañe más particularmente, que es el de los canales de televisión. Sí. El año pasado se llamó a concurso para el otorgamiento de licencias de televisión digital. Los primeros concursos que se realizaron en el país, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, había 4 licencias para ser entregadas, nos presentamos 5. Uh-huh. Hola. 5 propuestas. Sí. Milcíades, se entrecorta. Se entrecortó. Se cortó. Bueno, igual de todas maneras estábamos cerrando ya la nota, tenían que ver con algunas informaciones. Pero bueno, que tiene que ver con lo que mañana va a pasar en la puerta del nuevo ENACOM, que tiene que ver con el reclamo por parte de un montón de agrupamientos, digamos, que nuclean lo que tiene que ver con la comunicación alternativa, que vamos a estar ahí peticionando. Nosotros somos parte de la Red PAC, de la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias, y vamos a estar ahí. Milcíades, ¿estás de vuelta ahí? Sí, no sé hasta dónde escucharon. Escuchó, digamos, cómo estabas comentando el tema de lo que tiene que ver la situación hoy de los canales, ¿no? Bueno, en la situación de los canales, reitero, nosotros ganamos la licencia, los compañeros de Barricada TV, sí, y en nuestro caso Urbana TV, y no estamos pudiendo emitir ni ser habilitados finalmente porque nuestra frecuencia está intrusada, usurpada por el diario Clarín. Ah, mira. Por el grupo Clarín, por Canal 13. Canal 13 se alojó para hacer sus emisiones de prueba en televisión digital en la frecuencia del 33, que es la frecuencia que tenemos asignada por ley, Barricada y Urbana TV. Bueno, ENACOM no hace nada para sacar a Clarín de ese lugar, no nos paga la Fomeca, no termina de hacer la habilitación definitiva de lo que nos corresponde por ley, por derecho ya adquirido. Así que, digo, esta gente que le molestan los negritos, ¿viste? Cuando ocupan una casa, ¿no? Dicen, sí. No, ocupan un terreno. Bueno, acá tenemos al grupo Clarín, a Canal 13, que está usurpando, que está ocupando ilegalmente una frecuencia, pero parece que para el macrismo eso no es problema, ¿no? Así que contra esas cosas también nos movilizamos, contra eso también reclamamos y necesitamos del apoyo de todos. Nosotros, Julián, tenemos una experiencia en el área de la comunicación, que es la de este espacio que se llama Interredes, sí. Donde nos juntamos distintas realidades, distintas procedencias políticas, distintas experiencias de comunicación. Uh-huh. Hay radios, hay productoras, hay audiovisuales, hay revistas, hay canales, sí. Con, insisto, distintas miradas, distintas lecturas, sí. Pero lo que nos unifica y nos mantiene juntos en la lucha es esta necesidad de diferenciar entre las contradicciones primarias y las secundarias, claro. Y tener bien en claro cuál es el modelo de país por el cual está trabajando la derecha, por el cual está trabajando Macri, que es un modelo de país absolutamente, sí. Excluyente, que atenta contra los derechos sociales y también contra los derechos individuales, ¿no? Que el liberalismo tanto proclama. Sí. Y nosotros entendemos que es momento de juntarse, estar codo a codo, visualizar con claridad qué es lo prioritario y dar la pelea en cada uno de los terrenos en los cuales haya que darlo, pero siempre con el respaldo de la mayor cantidad de gente posible. Y no hay que perder la calle. Muchas gracias, Milciades, por eso no vamos a perder la calle y vamos a estar mañana a las 4 de la tarde ahí en Perú 106 para reclamarle al ENACOM. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un placer. Estábamos con Milciades Peña por la convocatoria de mañana a las 16 horas en el ENACOM Perú 106. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta de descuento aplicable a tope máximo de renta, agrocomercios, adhesivos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. 12:51 del mediodía y ya estamos al aire de Radio Rebelde con este programa que se intitula No nos queda otra. Vi, Rocío, que no te estaban dando la virome. No me anda, no. Y que no tenés más hojas en el cuaderno. Tampoco. Muy mal. Tenés que ir a librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, esto es entre Reconquista y San Martín, Capital Federal, teléfono 4893-2323. 4893-2323. Ahí se acercan a la calle Córdoba y preguntan por Libergraf, lo van a atender perfecto. Y si tenés cucarachas, tenés ratas, y no necesariamente en el gobierno, sino en la alacena, las podés resolver llamando a Búho Fumigaciones. El teléfono es 15-5461-1312. Fumigaciones, desratizaciones, limpieza de tanques de agua. Solicita tu presupuesto al 15-5461-1312. Dicen que si llamás de parte de Amartya, te dan un 10% de descuento. Bueno, nos estamos yendo porque ya se terminó el programa. Ya vendí todo lo que tenía que vender. Más mensajes. Hay gente que dice, qué bueno, Semi Morocha, una alegría escucharte de nuevo. Semi Morocha es el tuit de Rocío, arroba Semi Morocha. En No Nos Queda Otra, de Revista Amartya. Gran aporte el tuyo. Ahí le ponemos bueno, un muchas gracias. Tweet. Y dice, el 14 de agosto, ¿usted ya sabía? No, si no se lo comento. A ver, ¿qué pasó? El 14 de agosto va a estar haciendo un festival que se llama Yo No Miento, y que es una campaña de visibilización del abuso infantil, donde Amartya va a presentar un informe, donde se van a juntar, no sé la cantidad ya de casos, pero de más de 60 casos de abuso infantil, donde probaremos cómo la justicia falla siempre en contra de las madres, ¿sí? Con artilugios que más tienen que ver con la pedofilia que otra cosa, y con una causa que está muy silenciada. Por lo tanto, estamos trabajando para que eso cada vez sea grande más. Santoro, que lo decía al principio del programa, va a estar, ya está confirmado, Leandro Santoro, parece que va a estar el senador Aval Medina, también van a haber, por supuesto, personales de cada una de esas organizaciones, y va a haber show de música, va a tocar Carlos Barragán, va a tocar en el festival, confirmadísimo, 14 de agosto, abre Carlos Barragán, no se lo pueden perder. Después va a estar Tita Prín y la ballenita Mozambique. ¿Las conoces? No, pero, no, bueno, pero vas a bailar para mover, digamos, mover hasta el meñique. Hay que estar ahí, ¿no? Porque obviamente esto tiene que ver también con la complicidad judicial, como siempre, es eso 100%, y también tiene que ver con lo que, bueno, yo he tratado siempre cuando he venido a la radio, que tiene que ver con el machismo, ¿no? Cómo se las trata a las mujeres como histéricas, como locas, como gente que se quiere apropiar de sus hijos y no dejar ver a los padres. Claro, no, a ver, claro. Si el padre abusó del nene, no es el padre, así te claro, lo digo. Claro, claro. No merece tener el título de padre. Claro, claro. No, y además que lo que pasa es que hasta que no se pueda saber la verdad, o en todo caso también lo que hay que denunciar, que es lo que nosotros venimos viendo con este trabajo que en este caso está llevando adelante Damián Kotz, Joana Cura, que tiene que ver con que cómo la justicia toma estos casos, donde no se toma realmente, digamos, en función de decir a ver cuál es la verdad, sino que lo primero que se hace es estigmatizar a la mujer, y no hay un tratamiento por parte de la justicia, en términos, te diría, casi absolutos, de resguardar al niño, ni siquiera defender a la madre, mirá lo que te digo. Claro, pero el problema, el que tiene el conflicto es el niño, tanto porque mienta o diga alguien la verdad, pero la justicia no hace nada, digamos, para poder llegar a ese objetivo. Pensemos lo que pasa con los casos como el que recién estabas comentando vos, que tiene que ver con lesa humanidad, digamos, pasó tanto tiempo y sin embargo la justicia puede igual generar una sentencia. Claro, claro, sí, no, pero en lo que tiene que ver con esto que va a suceder el 14 de agosto es una convocatoria que dice Yo No Miento, ¿por qué? Porque justamente está apuntada a cómo se toman los testimonios de los niños, claro. Que se dice que mienten, que inventan, que cuando llevan un dibujo como prueba, ay, lo hizo la madre, lo hizo claro. La psicóloga, eso no es del nene, claro. O ay, cómo van a presentar esto, qué es prueba de qué, pero la diferencia que tiene que ver con esto de los testigos, o quizá en lo que se parece con los delitos de lesa humanidad, es la cantidad de veces que tienen que declarar. Estamos hablando de nenes que tienen que pasar nuevamente como 20 veces por la misma historia, como si eso no los traumara de por vida. Y te quiero decir que esta campaña que empezamos el lunes, digo, la campaña de difusión, rápidamente prendió mucho en las redes, porque hay algo que hay que decir, que el tema del abuso infantil es algo que atraviesa transversalmente a toda la sociedad argentina. Y que cualquiera de nosotros conoce a alguien que tuvo una situación de abuso, porque el abuso está ocultado, completamente ocultado. Y yo ¿sabes lo que pensaba? ¿Viste cuando alguien dice, ¿cómo ganó Macri? No digo que tenga que ver una relación directa, pero algo tiene que ver con eso. Tiene que ver con sociedad, cómo callamos ante este tipo de abuso. Cómo un policía se puede ofender de una madre que está amamantando en una plaza, pero con estos temas que tocan, pero rápido, eso no hay, cualquier mujer que uno, digamos, de tres mujeres que uno conozca, para hacerlo, pero alguna de esas tres tuvo una situación de abuso o de maltrato, digamos. Y esto tiene que ver con los niños, ¿sí? Específicamente, uh-huh. que también parte de la misma lógica perversa que hace que un adulto pueda abusar de un niño. Para el oyente que preguntaba, y cambio de tema, bueno, pero para cerrar, 14 de agosto, Club Premier, esto es Campichuelo, entre Avellaneda y Aranguren. Caballito. Dije bien, Caballito. Ahí. Bueno, pará, voy a buscar bien la dirección. Igualmente falta un tiempo, así que vamos a seguir diciéndolo. Pero bueno, al 200 creo que Campichuelo, el Club Premier, lo conocen todos. Y para los que preguntaban dónde va a estar Martín Ayerbe, que ya es un rockstar a esta altura de la radio, todo el mundo pregunta dónde lo pueden escuchar. Bueno, Cátedras Bárbaras, ellos organizan lo que llaman Cátedras Bárbaras, van a estar el miércoles 27 en Saavedra a las 18:30 horas. ¿Sí? Dije bien, miércoles 27 en Saavedra a las 18:30 horas. Esto es Capital Federal. Mañana. Bueno, y yo le parece genial. Como que va a quedar. Sí, porque parece que falta, miércoles 27. Mañana, gente, mañana. Mañana lo pueden escuchar a 18:30 horas. El sábado 30, que es este sábado, en Villa Martelli, desde las 11 horas con almuerzo. ¡A la mierda! Con almuerzo. Con el almuerzo y a la tarde en Morón desde las 18 horas. ¿Escucharon bien? Sábado 30, o sea, este sábado en Villa Martelli, desde las 11 horas con almuerzo. Y a la tarde en Morón, que me imagino va a haber facturas, a las 18 horas. ¿Sí? Cualquier duda con respecto a obviamente, las direcciones exactas de alguno de los lugares, tienen que escribir a Cátedras Bárbaras. Entre a Facebook, así entre con un usuario, se los presta, si no su nieto. Entra a Facebook y busca Cátedras Bárbaras. Así como suena, y ahí se va a poder contactar y le van a decir las direcciones exactas para que ustedes se puedan acercar. El almuerzo no va a estar hecho con aceite, creo. No creo, pero seguramente algo rico. A ver, yo creo que lo que correspondería ser unos buenos choripanes. Y ya con esto me agarró hambre y me parece que ya nos estamos yendo para casa. No queda más nada. Muchas gracias, Rocío, como siempre. Gracias a ustedes, señor. ¿Qué viene ahora? ¿Se viene otra gente? ADN Nacional y Popular, ya está Héctor Vicente y lo veo a Carlino ahí preparado para seguramente recitar alguna de sus poesías o hablar de hoy es justamente 26 de julio, fallecimiento de Evita. Pero este programa no lo hicimos solo, sino que fue gracias a Mabel Batirola en Operación. ¡No hay problema! Y al señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Me encanta. Sledgehammer, eso es para los memoriosos. Gran serie. Y como siempre, al se señor. Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. No, es terrible. Esto es bullying. Muy bueno el programa hoy a la mañana. Yo lo estuve escuchando, 7 de la mañana. Ahí se la está bancando Nahuel. Impresionante, la verdad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Sí, yo voy a estar, Julián Saúd, con ustedes en esto que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Amartya.